Bueno, la va a pagar. ¡Ay, corazón! La niña es como de la villa. Mi agua. Lo que me ha hecho tiene que pagarlo. Y la mano ahí la va a pagar. La va a pagar. Lo que me ha hecho tiene que pagarlo. Todos lo sabían menos yo. Nadie dijo nada. Quizás por temor. Y le escuché. Aquí la voz.